cabe recordar que su poder está en tu necesidad, que te van a atar con cadenas y la llave tú siempre tendrás. Eres lo que eres o lo que quieres ser, no lo tengo aún claro, vamos a ver. Muy perdido estaría si fuese a torcer mi torcido camino en curvas de mujer. Muchos dicen, piensan que no hay nada más. Empieza ahí la vida y ahí siempre va a parar. Yo niego mi destino, puede que haya nacido para ver otro camino que el de los demás. Amigo de servidumbre y no rindo pleitesía. La soledad de la cumbre cada día más fría. Otros solo persiguen los placeres de la carne y entre tanto voy tejiendo con finos hilos de aire. Otros se han echado al cuello el bozal y la cadena. No recuerdan libertad antes de que se desvaneciera. En solos encadenados, por sí mismos subyugados. Fueron niños, luego esclavos, nunca hombres liberados. Sin más razón de ser que salir de entre unas piernas. Sin más razón de ser que morir entre estas. Sin más razón el ser, son de letras tendencia de un placer vano y pasajero que ya nadie recuerda. Víctimas del momento, basta debilidades en un mundo de putas y débiles mentales, de niños que crecieron sin llegar a hacerse hombre y mujeres que amamantan hedonismo sin horizonte. Hedonismo sin horizonte. Cabe recordar que con dependencia no hay libertad. Se van a encerrar y lo más triste es que la llave en tus manos está. El pájaro que entra en la jaula en cuanto le abren la puerta tiene dos alas.